Meditación del día 16. Boca de lobo y némoras. Estas flores no tienen olor, pero embellecen el jardín, y juntas a las odoríferas suplen lo que a estas falta, y por lo mismo que no reúnen en sí todas las perfecciones de una flor, no sirven más que para adorno en nuestros ramilletes y jardines. La veracidad, la amistad o afabilidad y la liberalidad. La veracidad es una virtud que consiste en presentarse delante de los hombres en dichos y hechos tal como uno es en sí. Se le opone la mentira y la hipocresía. La afabilidad es una virtud por la que el hombre se conduce de un modo digno y decoroso con los demás en su trato y comunicación. La amistad es otra virtud de la justicia por la que un amigo guarda para con el otro los secretos y las confidencias, lealtad y fidelidad. La liberalidad es una cualidad buena que mueve a guardar un justo medio entre la disipación de los bienes y su retención y acumulación. Estas virtudes en María. Fue veraz, simple, sin ficción y hipocresía, dijo siempre verdad, no dijo jamás mentira, ni negó la verdad. Fue dulce, tratable, amabilísima, afable, fiel, leal, y en las comunicaciones con sus vecinos guardó siempre decoro y dignidad. Presentación a María de estas flores. Todas las virtudes son necesarias y se han de practicar cuando llegue la ocasión. Eres veraz en el trato con los demás hombres, eres blando, dulce y afable, o bien eres feroz, bárbaro, cruel, de mala gracia, iracundo, embustero, hipócrita, infiel, traidor. Guardas con los amigos fidelidad, o bien abusas de sus secretas confidencias. En la administración de los bienes de tu fortuna, eres avaro o pródigo. Piénsalo bien, medítalo bien. María te pide hoy estas flores, cógelas y al entregarlas, dile. Presentación de las flores. Recibí, Señora, estas flores como una muestra de mi veracidad, de mi afabilidad y de mi liberalidad. Yo os prometo ser adelante veraz, afable, tratable y liberal. Aceptad, Señora, estos mis votos y haced que se cumplan en mí y por mí. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.